Así que no van a poder estar con nosotros, pero ya se van a reincorporar el sábado que viene. El sábado que viene cada uno vuelve a su rol. Exactamente. Yo vuelvo a la operación, ellas vuelven a los micrófonos. Y todo sigue igual. El del otro lado está Cecilia D'Amico. Cecilia D'Amico haciéndonos la operación. Exactamente. Gracias, Ceci, por estar del otro lado. Vamos a los teléfonos para comunicarte con nosotros, porque también hay una novedad en las vías de comunicación, y esto es revolucionario, ¿eh? Pero si nos querés mandar un mensaje, 1561-540359, o podés llamar al 4666-559. ¿Y cuál es la revolución en la tecnología de la comunicación que implementamos? La revolución en la tecnología que implementamos es que no está más el Facebook de Romina, que había que pasar el mail de Romina para Estalla Silencio, sino que ya existe el Facebook de Estalla Silencio. Ahí está. ¿Y cómo nos comunicamos con Estalla Silencio por vía Facebook? Entran a Facebook, en el buscador donde buscan los amigos, ponen Estalla Silencio, separado, y ahí vamos a aparecer. Qué bueno, ahora directamente ya no dependemos más de Romina, no, porque antes Romina, al tener el poder, digamos, de la comunicación, nos podía amenazar. No, ahora ya somos independientes. Ahora ya somos independientes, somos una república separatista. Ponen Estalla Silencio, sí. Y ahí vamos a ir, como es el mecanismo de Facebook, agregamos amigos y pueden escucharnos también. Les decimos a los oyentes por internet, si no llega la radio o si quieren escucharla por internet, o recomendarla a algún amigo que vive en un lugar al cual la radio no puede llegar, a full. Pueden entrar en www.fmmoreno.blogspot.com y ahí la escuchan. Exactamente, estamos en todos lados, internet, por la frecuencia de FM también, acá por Moreno, así que podemos llegar a un amplio aspecto de la sociedad, ¿no? Claro, por todos lados. Hoy tenemos un programita bastante cargadito con cosas, ¿sí? Vamos a tener como temática central de cara al 25, ¿sí? De este viernes 25, el tema de la violencia, ¿sí? Vamos a escuchar algunos audios acerca de esta violencia, que es tan bueno porque, digamos, expresa un poco en una teatralización que se hace en una entrevista, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es el perfil de una persona violenta y cómo es el perfil de la persona violentada? ¿Sí? En este caso estamos hablando, digamos, de la violencia de género, del hombre hacia la mujer, ¿sí? Porque, digamos, hay otros tipos de violencias que están recorriendo la sociedad, ¿sí? Que son de público conocimiento por la... Y de la violencia de género, que también se ejerce desde otros lados, desde el lado institucional, sí. La violencia de género no física, verbal, hay muchísimas formas de violencia de género que las mujeres estamos expuestas y a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta realmente de la gravedad del hecho, ¿no? Sí, uno no se da cuenta, pero eso es lo que va a puntualizar un poco, digamos, el hecho de los audios que vamos a escuchar. También vamos a tener un bloque literario de Agostina, claro. Un bloque musical, con Cecilia, la vuelta de Cecilia a las grandes ligas, ¿sí? A la primera del equipo. Vamos a tener una comunicación telefónica con un bachiller, ¿no? Que se abrió en Capital. Sí, con el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. Ah, mira. Que se estuvo inaugurando estas semanas y que tiene la particularidad de ser un bachillerato popular, es que está, digamos, enfocado hacia las personas transexuales que tienen una dificultad muy grande a la hora de estudiar, conseguir trabajos, acceder a la salud y a todo, digamos, básicamente. Sí, todas las trabas que hay sociales, ¿no? Muy grave. También van a venir las... confirmaron su presencia las chicas de Al Pie del Cañón a contarnos un poco sobre unas charlas en unas jornadas que se organizaron en la Universidad Nacional de San Martín, ¿sí? Y bueno, vamos a tener noticias, música, ¿no? De la mejor, porque encima... música de la mejor. De la mejor, estando Ceci del otro lado, es una garantía esto. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a adentrarnos un poco en la temática de esto de la violencia y para ello trajimos un audio. Este audio es de la licenciada, perdón, Goldberg, ¿sí? Que está charlando con una de las periodistas de C5N, ¿sí? Después voy a hacer una aclaración sobre esto de C5N porque, digamos, hay muchos periodistas de C5N como que tienen una tendencia a considerar un crimen, ¿sí? Una violencia de género como algo pasional. Claro, sí, en todos los Después vamos los a comentar medios. Una noticia, digamos, que pasó, digamos, durante el transcurso de la semana. Ceci, si lo tenés a mano, mandalo, lo escuchamos y después comentamos un poco. Sí, señor. Exactamente, ahí Ceci nos está diciendo que es el que dice, sí, Ceci, es ese que dice. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. Los casos aumentaron un 20% con respecto a 2010. En el primer semestre del año hubo 151 víctimas. La mayoría de las víctimas eran madres. Y en general los ataques son cometidos por hombres cercanos a las mujeres asesinadas. De los 151 casos, 85 tuvieron como victimarios a esposos, parejas o exparejas de las víctimas. ¿Cómo se da ese vínculo entre víctima y victimario? Bueno, uno va naturalizando vínculos, uno va naturalizando que te golpeen, que te agredan hasta psíquicamente. Uno dice, bueno, está nervioso, está con mala onda o tiene un problema laboral. Siempre se lo justifica, se ¿no? Se lo justifica por temor a perder el cariño. Hay una cuestión de temor a la pérdida, que la mujer tiene miedo a quedarse sola. Esta es una adicción muy fuerte, la violencia, y de necesitar denigrar al otro para subir un poco la estantería de uno y sentirse mejor. Y esto lo hacen muchos hombres que sienten que no son suficientes hombres. Por algún lado tienen como una fisura, y esa fisura la pueden utilizar bien cuando pueden denigrar al otro, sentir que son demandados y necesitados por esa otra persona débil. Y lo interesante es que aunque se separen, también hay que poder romper bien ese vínculo insano, porque sigue siendo expareja y vuelven los mismos, ¿viste? Son esos clásicos que te dicen la justicia, que esté a tantos metros, que no se acerquen, porque puede reincidir en cualquier etapa de la vida si no se rompe este círculo vicioso, que hay que convertirlo en virtuoso, haciendo cambios grandes, sobre todo levantar un poco la autoestima. Claro. ¿Cuáles son esos ardides que utilizan, que verbalmente, digamos, saben perfectamente cómo ubicar las cosas, porque no solamente la mujer lo justifica, sino que ellos encuentran tantos justificativos, ¿no es cierto?, que convencen a la otra persona, porque primero se convencieron a sí mismos. Lógico, se convencieron, además son muy manipuladores por excelencia. Entonces pueden en distintos grados, por ejemplo, si fueron infieles, ellos tratan de infiel al otro y van a tratar, a veces hasta hacen hacer infiel al otro. Vos sabés que yo tengo, bueno, en el consultorio siempre aparecen casos donde la mujer termina siendo infiel después de muchas infidelidades del marido, porque él los va metiendo en un circuito donde la hace tentar y comer esa manzanita de Adán, ¿viste? Y a veces pasa que después, cuando la mujer va y está celosa y muestra que pasaron ciertas cosas, que el hombre dio vuelta tanto al escritorio, pero no pudo, entonces él le devuelve, pero vos hiciste esto el 3 de abril de 1998 a las 3 de la tarde, ¿viste lo que te pasó? Vos hiciste eso, y termina hablando de eso, y la mujer no se da cuenta y se empieza a justificar, porque justamente está la cuestión culposa y de baja autoestima, que hace justificar, y al final terminamos hablando de lo que ella hizo mal, que puede haber sido un incidente, pero por todos los problemas que hubo, que cayó, y bueno, cayó en la trampa. Bueno, volvemos a leer ese. Escuchamos un poco, ¿no?, sobre cómo el hombre violento, digamos, suele, por decirlo de alguna forma, envolver a la mujer y dar vuelta a una situación, ¿sí?, en donde, digamos, está intentando justificar, digamos, una conducta violenta, ¿sí? El hecho de los noviazgos, ¿sí? Esto, a lo último que estaba mencionando sobre las infidelidades, digamos, si se quiere llamar así. Cómo uno, quizás la mujer no se dé cuenta, digamos, según los casos que ella, que esta psicóloga trata, ¿sí?, cómo la mujer no se da cuenta y termina justificando, digamos, su acto sin mirar el acto que provocó tal vez su reacción, ¿no? Claro. Entonces el hombre lo que hace es logra dar vuelta a toda esta situación, ¿sí? Y bueno, llevarla hacia el lado de la culpabilidad. Claro. O sea, la culpable siempre sos vos. La mujer. Es la mujer. Por otro lado, cuando abrí el audio, está bueno, no es bueno, digo, sino que remarquen los datos estos de que con respecto al año pasado aumentaron los casos, digamos, de feminicidio, ¿sí? Aumentaron en un 20% y, digamos, es una noticia bastante fea, digamos, ¿no? Porque... Y todos los días nos sorprendemos con nuevos casos de femicidios que, además, solamente vemos los que surgen y los que salen a la prensa, ¿no? Pero por debajo hay muchísimos casos más de femicidios que ocurren en las provincias, en lugares alejados, que no salen a la luz, no se saben, pero ocurren. Y también con respecto a lo de los noviazgos, también hay una cosa social muy instaurada y muy terrible. Esto de, bueno, si te celas porque te quiere y porque te cuida, y si no te deja es porque... Y no. No es, claro, hay una concepción muy equivocada, digamos. Hay un patrón cultural, digamos, que está volcado a lo que son los vínculos de pareja, que está, digamos, legitimando mucho esto de que vos decís, no, los celos son síntomas de amor. Estar celoso de una persona no es síntoma de amor, es síntoma de posesión, digamos. Claro. Ese es el problema. Entonces, creer que la otra persona, porque sea mi novio o novia, sea mi propiedad, eso es otra cosa, digamos. Claro. Estamos en dos rangos, digamos, bastante distantes, pero que en algún momento se lograron unir y llegamos a esta situación, ¿no? En donde yo me puedo llegar a poner celoso y posesivo ya directamente. Entonces considero que la otra persona es de mi pertenencia. Claro. Yo te voy a pasar algunos datos por si alguien que está escuchando está sufriendo algún tipo de esta situación. Ahora después vamos a terminar de completar también un poco el audio, ¿sí? Con respecto a Moreno, hay un programa, ¿sí?, que se llama Vínculos, que pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y en el caso municipal, ¿sí?, vos te podés dirigir a la dirección Merlo 226 entre La Quintana y Maipú, ¿sí? Y ahí podés, digamos, plantear la situación que vos estés atravesando, ¿no? Si es una situación violenta, ¿sí? Vuelvo a repetir la dirección, Merlo 266 entre La Quintana y Maipú. Te podés comunicar al teléfono 0237-462-8178. 0237-462-8178, ¿sí? El horario de atención de este programa Vínculos, ¿sí?, de la provincia, es de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde, ¿sí? También te podés dirigir a la Comisaría de la Mujer, ¿sí?, que en realidad se llama Comisaría de la Mujer y la Familia, ¿sí?, que pertenece al Ministerio de Seguridad de la provincia. Y la dirección es Hugo del Carril 255 Paso del Rey. O te podés comunicar al teléfono, digamos, de la comisaría, que es el 0237-462-8837. En ambos lugares, digamos, te van a brindar contención y asesoramiento sobre esta situación para que tal vez pueda abrir los ojos, ¿no?, de alguna situación rara que estés pasando con respecto a la pareja y vos la tomes como algo natural, ¿no? Cuando uno naturaliza este tipo de agresiones, se pone más complicado y no puede ver, digamos, la situación. Así que Ceci está del otro lado, ahora viene corriendo. Perdóname, Ceci, me quedé sin palabras. ¿Vamos a escuchar un tema? Sí. ¿Cómo era? Bebe. Bebe, ahí está escrito. Y ahí está. Bebe, cuanto más me sujetas. No sirvió para nada. Llenarás el cántaro de miel. Porque al llevarlo a mi boca quedó convertida en amarga hiel. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Me marché de mi espacio. Me hiciste un hueco en tu piel. Y como en un rosario, recé cada parte sin entender. Que cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo. Como una estrella perdida, nadie en tu universo y tu besé. Y sin pensarlo dos veces, pusiste el océano a mis pies. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer. Cuanto más me sujeta, más miedo tengo de caer.

FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio. Mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Regresamos al aire de Estalla Silencio, acá por la 90.1, son las 13:30, ya volvimos de la tanda. Fue cortita, ¿no? Sí. Sí, dice. Te podés comunicar al 1561-540359 para mandarnos un mensaje, o al 4666-559, o Agos. Al Facebook, pones en el buscador Estalla Silencio, nos agregas, te agregamos. Y somos felices para siempre. Somos amigos. Estamos amigos, nos vemos en el bar, digamos. En el bar virtual. En el bar virtual que es Facebook. Nosotros vamos a continuar con esta temática de la violencia. Vamos a completar, digamos, estos audios que extraímos, ¿sí?, de lo que es el programa C5N, ¿sí?, donde está hablando la psicóloga Silvia Goldberg, que trabaja, digamos, también con Emma Giberti, ¿no?, en los programas de prevención, ¿sí?, de la violencia familiar y de género. Así que vamos a acostumbrar que estés del otro lado. Partí acá al lado tuyo. Claro. Vamos al segundo audio, Ceci. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. Ellos se presentan como salvadores. Claro, sí. Yo sí. Te voy a ayudar, yo te voy a salvar. Claro, ¿no? Además no sabes de dónde te traje, de ese pozo que vos estabas, de ese lugar que estabas, de esa pareja que tuviste, de tus padres que te trataron mal. Porque muchas veces vienen como rescatadores, empezaron como rescatadores también. Vienen de situaciones que la rescataron de una situación conflictiva familiar. Quizás también son grandes salvadores de conflictos. Sí. Para poder presentarse como salvadores, digamos, resuelven. Claro, pero para eso necesitan que haya un conflicto, y el conflicto, si no existe, entonces lo crean, ¿no? Lo crean porque arman el conflicto. Se puede a armar. A ver, danos un caso típico. Un caso típico, por ejemplo, si una persona estuvo, por ejemplo, le fue mal porque los padres les molestó, por ejemplo, que tuvo una pareja anterior conflictiva, o se quedó con un hijo esta pareja de otro matrimonio, pero que la dejó, la abandonó, el hombre se borró, por ejemplo. Sí. Típico. Entonces este hombre viene a ser el buen padre, el presente, el siempre presente, que te salva, te lo lleva a pasear, te conquista a vos, a tu familia, y a veces conquista a la familia de la víctima también, porque ve, mira cómo este hombre se hace cargo de esto, y entonces la mujer se siente como en deuda, impactada y en deuda, y esa deuda psíquica, que es muy difícil de pagar y se sostener. ¿Y cómo es la víctima? ¿Cuáles son las características de la víctima? La víctima en general... Porque este victimario no agarra a cualquiera. Claro, no agarra a cualquiera. Siempre agarra, primero, no solo que la víctima tiene determinadas características, que pueden ser lindas, simpáticas, esto no tiene que ver con lo real, es cómo ven y cómo están posicionadas frente a la vida. Esto es interesante, sí. Porque por ahí la mujer puede ser hermosa, divina, sugestiva, inteligente, pero terriblemente inteligente, porque me toca casos, claro, y vos lo también, ves, terriblemente sí. inteligentes, pero no se lo creen, y ahí está, depende cómo yo veo la vida, porque eso no tiene que ver la claro. realidad, esto tiene que ver cómo yo veo la vida, con qué lentes, y yo por ahí tengo pequeños defectos que los tengo con un lente de aumento que lo veo terrible. Entonces este hombre primero me seduce, me dice todo lo bueno, y es lo que la mujer necesita, que al principio no lo tuvo mucho, no tuvo ese espejo que le devuelva una cuestión de autoestima buena. Sí. Entonces primero te levanta la autoestima, porque nadie empezaría, vos fíjate, ninguna persona inteligente saldría con alguien que te denigra el primer día. Claro. Aunque a veces hay señales de alarma que el amor en la mujer a veces puede dejar pasar o decir, bueno, me dice así porque, bueno... es una forma de ser de él, porque eso de la forma de ser de él me lo dicen muchas, es su forma, su estilo, su onda, pero no es su onda, vos no tenés que dejar que la persona, todo lo que vos haces, te lo critique claro. de una manera, tampoco es que te elogie. No, porque todo. Te saca también tu vida, ¿no es cierto?, para que pases claro. a ser la vida de él y ella dependa totalmente, ¿no es cierto?, claro. de ese sujeto, porque una vez que cayó en las redes del amor, del enamoramiento, pues es muy difícil zafar de eso, ¿no? Muchas mujeres denuncian y después sacan la denuncia, porque el marido, viene la cuestión de la luna de miel, donde esta persona que es manipuladora le dice, perdón, yo no me di cuenta, estaba... La audiencia subió en todos los reality shows, víctima de una terrible agresión, su larga agonía acabó. Bueno, acabamos de escuchar la última parte de este audio en donde se están revelando algunas cosas de los perfiles de las personas, ¿no? Como ser el que está en situación de violencia, como el que la ejerce. En el caso este de situaciones como yo te rescaté, ¿no? Que está diciendo, yo te saqué de ese pozo, me venís. O sea, como que le debes algo. Hay una deuda, ¿sí? Que se transforma en la violencia psíquica también, que es esa deuda de... ¡Ay, el hombre salvador, digamos! Me salvó... Claro. Y ahora yo cómo te pago, y en realidad con esa persona nunca hay forma de pagar esa deuda. Y ese es el problema en donde se genera, digamos, esa dependencia, en donde la mujer no solamente es culpable, también es deudora, digamos, dentro del ámbito del tipo violento. Claro. Sí, también recordar esto que decíamos antes, o sea, solamente no es violencia que te levante la mano, es violencia también todos estos actos, que controle, que te diga si trabajás o no, que te pones, que decís, que haces de tu vida, cómo la llevas adelante... Es violencia institucional también cuando vos vas a denunciar estas cosas y realmente no se hace nada. O sea, sí. vemos todos los días cantidades de mujeres que van a denunciar estos hechos a dependencias estatales en las que les dicen las cosas que escuchábamos en el spot anterior. Exactamente. Bueno, si mirá no te matan, claro. si no te matan, no sirve. Lamentablemente funciona así. O sea, hay millones de casos de mujeres que denunciaron 1, 2, 3, 20 veces. Ajá. No se hizo nada, no fue nadie, no se separó al hombre de ese lugar, no se hizo nada, no hay nada en lugar que las contenga a las mujeres si quieren irse de sus casas. Nada, y cómo terminan las historias, claro, por un femicidio. Terminan así y recién ahí nosotros recapacitamos sobre lo que está pasando, pero no se podría haber evitado, digamos, esa situación por lo que vos estás diciendo, ¿no? Terriblemente, y hay casos, por ejemplo, vos ibas a contar antes algo que pasó en estas semanas. Sí. Hubo como dos casos en los que se dio algo de este... De este tipo, la chica esta, la que balearon en el colectivo. En el colectivo, claro. Ese es uno de los casos que me llamó la atención cuando yo encuentro la noticia, digamos, en uno de los canales nomás. Estoy hablando de este del mismo lugar en donde yo levanto este audio. En un principio, digamos, la tipificación que hacía el conductor, en este caso era un periodista de policiales, ¿sí? Había puesto como que era un crimen pasional. Y la noticia decía, bueno, que un tipo que estaba sentado delante, digamos, de esta chica que es asesinada, que vivía acá en Moreno, la chica, ¿sí? Se levanta y de la nada va y le mete un tiro en la cara, ¿sí? Y se escapa, digamos, frena el colectivo y se escapa. Y la chica, digamos, muere ahí. Cuando se entera de todo esto la familia de ella, bueno, vienen a la comisaría Moreno, todos estuvieron acá. Y lo que le dijeron, o sea, en un principio lo que se dejó trascender como que este hombre, ¿sí? El que asesina a esta mujer, tenía... una familia en donde tenía dos hijos y la acosaba constantemente a esta chica que era de 20 años, muy jovencita era, ¿no? Y ella no quería saber nada, entonces el tipo parece que, digamos, esto de lo posesivo, ¿no? Claro. Va y si bueno, no sos mía, no sos de nadie. No soy de nadie, y ahí fue cuando le metió el tiro. Crimen pasional, decía el periodista. Claro. Al otro día, la misma noticia, pero ¿qué pasaba? Se dejó entrever, es muy rara esa situación, porque se dejó entrever que en un momento dice, bueno, vuelve a repetir, ya eran otros dos conductores, vuelven a repetir que era un crimen pasional, pero ¿qué pasó? Hay un vuelco en la causa, decía, porque capaz que no se debe, digamos, los móviles no habrían sido, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Lo del crimen pasional, sino lo de un robo, porque dice que a la víctima le falta el celular. Ahora, entonces, estaba investigando a este tipo por el robo del celular, pero ¿qué es lo raro? El tipo este, cuando asesina a esta mujer, él trabaja en una droguería. Para que no se enteren de lo que había hecho, digamos, ¿qué hace? Se cambia todo el look, se rapa, se pela todo, bueno. Y dice que, bueno, la gente que lo tenía que ir a reconocer no sabía quién era. La única rasgo con el que lo reconocieron eran unos tatuajes en el cuello. Este tipo, digamos, trabaja en una droguería, digamos, chabón trabajador, digamos, no tiene la necesidad de, calculo yo, de robarte un celular, y menos en una industria como ser la droguería, un sueldo te pagan bien ahí, o sea, ¿cuál es la necesidad de robarte un celular? ¿Sí? Entonces, digamos, al margen de, digamos, cuando se tipifica el móvil como crimen pasional, las condenas pueden ser diferentes, porque uno en lo pasional, desde el punto de vista jurídico, no actúa dentro de sí mismo, dentro de sus cabales, sino que está impulsado por algo, por un odio, ¿sí? Que no tiene nada que ver con una construcción cultural de la violencia, sino con algo emocional, psíquico, ¿sí? Claro, y fíjate cómo fueron moviendo, o sea, crimen pasional cuando es claramente un femicidio, sí. Para terminar diciendo una cosa tan estúpida como el robo del celular, como para mover el eje de la investigación, el eje de lo que se pone en discusión también, que es la violencia de género. Exactamente, bueno, o sea, lo que se... Hay que ver, digamos, en qué termina esto, porque, digamos, seguramente la noticia no anda a saber en qué medio la van a volver a cubrir, ¿sí? Y ir viendo esto, ¿no? Porque lo que el vuelco de la causa también estaría escondiendo cosas como, bueno, esto lo dejamos en un hecho de inseguridad. Claro. ¿Sí? Del que ocurre habitualmente en la calle. Y dejamos de lado, digamos, lo otro, como vos estás diciendo. El vuelco de la causa también tapa eso. Por detrás está esto que vos decís de las muertes de las mujeres, digamos, del femicidio. Yo te redondeo un poco la noticia. ¿Sabés dónde sale el concepto femicidio? Porque se tipifica de dos modos. Femicidio y feminicidio. Bueno, el término feminicidio fue utilizado por primera vez por Diana Russell, ¿sí? Al testificar ante un Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer que sesionó en Bruselas en 1976. Si bien en aquella oportunidad Russell no definió el término, sostiene que el significado quedó claro a partir de los ejemplos que ella dio. En 1982 publicó un libro, ¿sí?, en donde definió en voz inglesa feminicide, ¿sí?, como la muerte de mujeres por el hecho de serlo, ¿sí? Claro. Y ahora se están haciendo algunos debates, sí, sobre la tipificación que en los ámbitos judiciales y penales, más que nada, ¿no?, del Código Penal, para establecer esta diferencia entre lo que es lo pasional y el feminicidio, porque lo pasional está bien, vos pasionalmente me pudiste haber matado y tu condena no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque no actuaste, digamos, dentro de tus cabales. Y esos pequeños tecnicismos que son cuestiones semánticas de palabra, digamos, van a definir lo que es la condena que una persona puede tener. Claro. A veces uno piensa, pero qué sé yo, si es lo mismo hablar de esto y hablar del otro. No, no es lo mismo. No es lo mismo, y más cuando está de por medio la justicia, está la ley, sí, y está el tema de las de este tipo de asesinatos, sí. Bueno, te podés comunicar con nosotros al 1561-540359 para mandarnos un mensaje, o al 4666-559. ¿A qué vamos, Agos? Vamos a escuchar un tema hermoso, La Celestina, de una mujer increíble también, Laza de Cela. Quédate conmigo un rato.

es el día de es la... el Día Internacional de la Violencia, de la no violencia contra la mujer. Es un poco difícil el... sí, el término es demasiado largo. La cuestión es que este viernes 25 va a haber una serie de actividades, digamos, en distintas partes del país, acá en Moreno también, que ahora después van a comentar un poco cómo es el tema este. Las chicas que las van a venir. Las invitadas que vamos a tener, las chicas de las mujeres al pie del cañón, que van a estar viniendo en un ratito nomás y nos van a comentar las actividades que se van a llevar a cabo en Moreno. Exactamente, Moreno. Y a nivel nacional, tengo acá una noticia que dice: Buenos Aires, 18 de noviembre del 2011. Cronograma de actividades del mes de noviembre, Consejo Nacional de la Mujer, ¿sí? Bajo el lema Yo le digo no a la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y dice, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esa es la denominación específica, el Consejo Nacional de la Mujer conmemorará este día realizando las siguientes acciones. Y esto es lo que van a hacer, digamos, desde los entes oficiales, ¿sí? Desde lo que es el gobierno, ¿sí? Los días lunes 21 y 22, lunes 21 y martes 22, perdón, la actividad central, dice, incluirán recorrido de camiones temáticos por la capital federal y el conurbano bonaerense, con la... el propósito de sensibilizar sobre ese día, dice, y concientizar sobre la problemática, además de sumar voces y rostros que se comprometan para prevenirla y erradicarla, ¿sí? Los circuitos, dice, que contarán además con entrega de folletería, preservativo, material didáctico, para que se pueda trabajar el tema de la violencia. Por otra parte, yo acá estaba buscando, ¿sí?, sobre la tipificación, ¿sí?, lo que significa el tema de feminicidio. Y como tengo problemas con la computadora, no lo puedo encontrar, ¿sí? Vos sabés que otra de las noticias que me llamó la atención durante la semana es una que no la pude encontrar para compartirla, digamos, pero una mujer, ¿sí?, en un barrio, no me acuerdo si fue en Varadero, bueno, fue uno de esos pueblos, ¿no?, en donde dice, mirá, no denuncies que es un pueblo chico. Sí. Resulta que había denunciado a su marido porque este la intentó matar con una botella, ¿no? Entonces hace la denuncia, el tipo este, digamos, esto viene a colación un poco del audio que estuvimos escuchando anteriormente, el tipo este, digamos, ¿qué hace? La persuade de algún modo de como que va a cambiar, de que la situación no se va a volver a repetir, y bueno, entonces ¿qué pasa? La mujer, en cuestión, lo que hace, ¿sí?, es perdonarlo, decide ir a la justicia y levantar la denuncia. ¿Qué pasó? La justicia no le aceptó, digamos, esto. Claro. Buen precedente, digamos, como para decir, bueno, claro, no es, el tema es que, ¿cómo te puedo explicar? A ver, en caso de que pase algo, los responsables de esta situación van a ser, digamos, quienes tomaron la denuncia y todo, o sea, no puedes dar marcha atrás en el tema judicial, vos agarrás y no, decís, aparte bueno. Es un mecanismo de la violencia misma, una mujer va, denuncia a su marido por malos tratos, por golpes, y después el marido ejerce violencia sobre ella y le dice, anda a sacar la denuncia. Muchas veces van mujeres a retirar la denuncia contra el agresor por el mismo hecho de que son nuevamente violentadas, nuevamente amenazadas, para que hagan eso. Es que el tema, ahí está el tema de lo que hablaba de la luna de miel, viste que hay un ciclo de la violencia, que ahora no me acuerdo muy bien cómo son los tres pasos, pero uh-huh. El último finaliza en la luna del miel, digamos, como hay tensiones, llegamos al golpe y a lo último dice, bueno, perdóname, vos sabés, yo te quiero, qué sé yo, como vos decías, viste, anteriormente, y entonces... La mujer, claro, ahí nos está acotando Débora, que está con nosotros en el estudio, ¿sí? Que hay llanto, digamos, hay arrepentimiento, no sé si se van a arrodillar, pero digamos, llegan a un ciclo donde persuaden, digamos, con este tipo de maniobras, son más bien manipulaciones que hacen, claro, para que la mujer termine perdonando, digamos. No sé por qué lo hice, no sé quién soy. No sé, claro, no estaba en mis cabales. Claro. Vos me pones así, te terminan diciendo. Claro, terrible. Bueno, nosotros tenemos ahí un temita musical para que yo me acomode con esta bendita computadora. ¿Viste que yo me llevo mal con la tecnología? No importa, acá estamos nosotras que nos la bancamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar entonces? Yusa, Candado Cerrado. No tengo tiempo para repetir que estoy aquí una vez más, queriendo posarte en la tranquilidad y así, unidos nuestros delirios, te quiero amor, no temas a mi desvelo. Bueno, son las 13:56, ya faltan 4 minutos para la tanda de hora, ¿sí? Tengo acá algunos conceptos sobre lo que es la tipificación del femicidio. Por ejemplo, se considera femicidio familiar. Fíjate todos los tipos, digamos, las cuestiones conceptuales que hay dentro de esto, ¿no? Femicidio familiar íntimo, dice. Perdón, feminicidio familiar íntimo. Y es la privación dolosa de la vida cometida por un hombre en contra de su cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en línea directa, digamos. Acá ya está, digamos, dando a entrever, digamos, en línea directa, digamos, con la mujer, ¿no? Con respecto claro. A las mujeres. Dice, femicidio familiar íntimo infantil, privación dolosa de la vida cometida por un hombre en contra de niñas menores de edad o que no tenga la capacidad mental, bueno, ya sea hija o descendiente o colateral, hasta el cuarto grado, hermana adoptada o tenga alguna relación afectiva o de cuidado, ¿sí? Eso es por un lado. Después está femicidio infantil, ¿sí? Privación dolosa de la vida cometida por un hombre en contra de niñas menores de edad o que no tenga la capacidad sin que exista algún vínculo familiar o parentesco con la menor. Hay uno que es con respecto a la familia y hay otro que no. Después está el femicidio íntimo, dice, privación dolosa de la vida de una mujer, ¿sí? Cometida por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral o vecindad ocasional, circunstancial o afines. O sea, eso ya, femicidio íntimo, digamos, está expresando, digamos, un ámbito más complejo, más completo, digamos, de las relaciones entre el hombre y la mujer, ¿no? El femicidio circunstancial, privación dolosa a la vida de una mujer cometida por un hombre de manera circunstancial sin que exista el ánimo de cometer la privación de la vida de esta. Por su condición de varón, pero su condición de varón favorece la utilización de medios para la privación de la vida de la mujer. Después hay un feminicidio, ¿sí? Por violencia juvenil, cuando la privación de la vida de una mujer

es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. Sobe, esto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Interrupción, ¿no? Problemas técnicos. Se nos calentaron las bobinas. Bueno, estábamos, digamos, ante la tanda haciendo algunas tipificaciones que hay dentro del orden penal sobre lo que es el feminicidio, ¿sí? Por una cuestión semántica, a veces esto te puede llegar a marcar la diferencia entre 5 años más, 5 años menos, y uno a veces no toma conciencia de que hablar una cosa en su concepto claro, digamos, dentro del ámbito judicial y de justicia, marca, digamos, una diferencia. Pero con respecto a este tema de lo que es la violencia, sí, la violencia de género, tenemos en el piso a Lali, sí, compañera de... y a Verónica, compañera de Mujeres al Pie del Cañón. Lorena, Lali. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Había prometido que no me iba a decir Lali, pero bueno, le salió del alma. Me salió del alma. Está bien. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Bien, la verdad que con mucho laburo, porque se viene el 25 y estamos preparando diferentes actividades. Ya desde la semana pasada estamos formando parte de diferentes actividades. Arrancamos en la Universidad Sarmiento, ¿sí? En una jornada donde se trató la violencia de género y estuvieron participando diferentes organizaciones y estuvimos abarcando los distintos tipos de violencia, ¿no? Si bien la física es la más conocida y la que más se sociabiliza en los medios, también tenemos la violencia institucional, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia social, etcétera, etcétera más. Con respecto, digamos, a esta jornada que estuvo en la Universidad de General Sarmiento, ¿quiénes participaron? ¿Hubo alguna elaboración de algún documento en particular como para abordar, digamos, esto está hecho todo de cara, digamos, a este 25, ¿no? Exacto. Participaron diferentes organizaciones, estuvieron las mujeres del juzgado de Morón, así como también la gente de Decidir, también estuvo la gente del juzgado de San Martín, después estuvieron trabajadoras social de José Cepaz, y lo que se planteaba era los diferentes tipos de violencia, ¿no?, que tienen las mujeres que son abusadas o son golpeadas desde el Estado. Yendo a las diferentes organizaciones o instituciones que tiene el Estado, como un juzgado de paz, como una comisaría de la mujer, y las mujeres siguen siendo violentadas de quienes las atiendan. O sea, aparte, sí. Tampoco está reglamentado el nuevo la nueva ley, la 26.540, que es la ley sobre todo tipo de discriminación contra la violencia de género. Es una ley nacional que es muy completa, y hay muchos municipios y en general la provincia de Buenos Aires no la está aplicando porque no está reglamentada. Se basan en que, como no está reglamentada, nosotros si queremos aplicamos esa y si no aplicamos la anterior. Entonces, la anterior es malísima, es muy nociva para las mujeres, porque en la anterior habla de que sobre teorías viejas, que se puede mediar ante un hecho de violencia conyugal, que se puede sentar al violento con la mujer violentada. O en caso de niñez se puede sentar al abusador con la niña o el niño abusado para mediar, y a través de un escrito que otorga el juez, uh-huh, se soluciona el problema y todos felices a la casa. La nueva ley contempla, en la 26.000, la nueva ley dice que no hay mediación, no hay diálogo frente a un hecho de violencia. No podés sentar, no se puede hacer eso, está prohibido la mediación. Cuando hay golpe no hay mediación. Uh-huh. Entonces eso es lo que nosotros estamos preocupadas, cómo es que el Estado de Moreno, conjunto con el juzgado de paz, otorga estas mediaciones a través de un programa que se llama PROBI. Todas las mujeres que hacen una denuncia y piden una exclusión del hogar en el juzgado de paz, todas tienen que pasar por PROBI. Todas tienen que pasar por la pruebita de sentarse con el violentado, y la pregunta del rigor es: ¿querés volver con él si él promete que no te va a pegar más? Entonces, ya estamos hablando de cuando hay una desigualdad, porque hay un ejercicio del poder a través de la fuerza física o a través de la fuerza psicológica. La mujer está en una situación de vulnerabilidad y tiene la autoestima tan baja realmente que no está en condiciones de decidir si quiere o no quiere volver con el marido. Y esta situación hace que vuelva. Por eso el mito dice los problemas de las parejas se arreglan en la cama. Es más o menos lo que nos dijo el año pasado cuando hablamos con el juez Radrizani. Grandes valores. Sí, nosotros, vos sabés que Paula se había comunicado anteriormente un ausente y nos había dicho que el PROVI no trabaja desde una perspectiva de género, sino más bien familiar sería, digamos, la... Claro, lo que pasa es que la violencia contra las mujeres en Moreno no se toma como un problema con perspectiva de género. Se toma desde la violencia familiar. Entonces, cuando vos lo tomás desde la violencia familiar, estás obviando y estás olvidándote de una parte, ¿sí? Desde el pensamiento desde la mujer y de los derechos desde la mujer. Se habla desde la familia. En pos de la familia, vamos, arreglamos los temitas, ¿sí? Y volvemos todos felices a la casa. Y eso es una manera, ¿sí? También de no asumir de que las mujeres también tenemos derechos y que también, aparte, somos madres, también somos mujeres. Que me parece salimos de la... ¿Quién será el PROVI? El PROVI nos está boicoteando. Radrizani está mandando. PROVI, tenemos muchos hoy como... Mandó mensajes subliminales con esta... ¿Cómo se llaman los Illuminati? Nos están bloqueando. ¿Cómo se llama? No, mirá, yo acá tenía, dice, brinda atención social, psicológica y jurídica. Y está a cargo, no sé si seguirá siendo, digamos, porque no dice de qué año, dice la licenciada Silvia Becarese, la que está a cargo de ese instituto. Sí, en realidad, quien esté a cargo de ese instituto, es un instituto que le da entidad al municipio de Moreno. Yo le preguntaría a esa doctora, a esa licenciada que está a cargo, ¿por qué el Programa Nacional contra la Violencia de Mujeres, es un programa nacional, cuando llaman mujeres de Moreno a pedir, es un programa que todas las mujeres pueden llamar, es un 0800. Las mujeres de Moreno llaman a pedir una información, le preguntan, ¿de dónde sos? Soy de Moreno. Bueno, las derivan a razonar, a decidir y a la Casa de la Mujer. El Programa Nacional no deriva al PROVI porque el Programa Nacional considera que el PROVI es nocivo para las mujeres. Entonces, estamos hablando de un Estado Nacional que tampoco está aceptando que el PROVI siente a las mujeres en situación de violencia a mediar con el violentado. Esa es mi pregunta para la licenciada. Claro. Es medio raro, digamos, esto es a colación, digamos, de lo que vos estás diciendo, que al no estar reglamentada, este PROVI se maneja de acuerdo a la ley... A la ley vieja, que en todo caso también es la vigente, porque si la otra no está reglamentada... No, nosotros la podemos reglamentar, no. Nosotras podemos luchar para... O sea, nosotros sabemos que hay una ley nueva, y tenemos que empezar a pensar desde esa ley, y tenemos que empezar a pensar que los responsables de reglamentarla la tienen que reglamentar. Pero habiendo la ley nueva, nos basamos en la ley nueva. Para nosotras, para las mujeres, la ley anterior no corre. Sí tenemos que luchar para que esté en vigencia la 26.540, pero nosotras nos tomamos de esa ley. La ley anterior, para nosotras, no vale, porque es nociva y trae muchos perjuicios hacia las mujeres. Sí. Nosotras tenemos una cantidad de mujeres... estamos haciendo un relevamiento donde tenemos una cantidad de mujeres que pasaron por PROVI y que volvieron a su casa y que a las 2 semanas el marido la recontra recagó a palo. Así de sí, corta no, te no, la hago. Sí. Y tuvieron que volver otra vez a pedir intervención. Y muchas mujeres que fueron asesinadas en este transcurso de los meses acá en Moreno también habían pasado por PROVI. Entonces, ¿cuál es el trabajo realmente que está haciendo PROVI con las mujeres en situación de violencia? No está haciendo un trabajo bueno porque no tiene perspectiva de género, tiene perspectiva de familia. Es laburar en pos de la familia. Y nosotros pensamos que los problemas de las mujeres tienen que ver con una perspectiva de género, con una mirada de género. Entonces, si los psicólogos y las psicólogas, las trabajadoras sociales no tienen una mirada de género, para nosotros no está bueno. Y no solo para nosotras, para muchas mujeres que laburan violencia con perspectiva de género. Te nombro Mujeres al Oeste, te nombro Vivir sin Violencia, todos los programas municipales del municipio de Morón, te nombro el 0800 de Vivir sin Violencia de Nación, el programa nacional, y te puedo nombrar todos los programas que no están de acuerdo con esta ley. Ajá. Y no están de acuerdo con este sistema PROVI. Claro, o sea, el tema de esto de remitirse al ámbito familiar también es un poco ocultar todo este tipo de intramuros, digamos, es estar dentro de la casa sin saber qué es lo que pasa, porque digamos se sientan las dos partes a tratar de conciliar, digamos, hacen una especie de árbitro medio raro ahí en ese caso. Claro. ¿Ustedes cómo plantearían el hecho de la violencia de género, digamos? ¿Sería una cuestión de derechos humanos ya en este caso? Como para, digamos, universalizar, sacarlo, digamos, de la casa. Nosotros creemos que hay una historia en la cual la historia de la mujer, a través de los años y a través de desde antes de la toma de la Bastilla, de la declaración de los derechos de los humanos en Francia, sí, mucho antes, el rol de la mujer siempre fue un rol pasivo, un rol de quedarse en la casa, de cuidadora, de sanadora, de entendedora, sí, y el rol que se armó a través del capitalismo del varón, el varón fuerte, el proveedor, el varón que sale a buscar el dinero, es el que tiene no la fuerza, el que tiene la decisión. Toda la decisión la toma el varón y la mujer está en la casa para tener hijos y para cuidar a los hijos y cuidar al marido cuando vuelve del trabajo. Bueno, pasaron siglos a través de la historia. Cuando se declara los derechos de los humanos, muchas mujeres de Francia dicen, ¿cómo? Los derechos y los derechos de las humanas, ¿por qué no están los derechos de las humanas? Ahí es cuando Olimpia de Gouges es decapitada por pedir a la gente más progre, supuestamente, sí, para ese momento que declaraba los derechos humanos, pedir la declaración de las humanas. Y a partir de ahí, la lucha a través de que la mujer empiece a tomar sus derechos para que vote, para que pueda estudiar, para que pueda ser una profesional, para que acceda a poder trabajar, para que acceda a un montón de derechos que el hombre tenía, tuvo que empezar a través de la historia a luchar. Entonces ya hablamos que, digamos, mundialmente hay una desigualdad entre el hombre y la mujer. Por eso existe la violencia de los varones hacia las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres mantenemos un rol pasivo y el varón mantiene un rol como activo, y también los medios de comunicación, el capitalismo y todo este sistema hace que el hombre tenga este poder sobre las mujeres. O sea, esa es la realidad por la cual la violencia hacia las mujeres, ¿no? Vos nombrabas en un segundo, haciendo un poco de historia, ¿no?, acerca de lo que fue la Revolución Francesa, donde se supone, digamos, que caído el antiguo régimen, se viene, digamos, el régimen republicano, bueno, todo lo que pasó en la Revolución Francesa, y llega Napoleón al poder. El código napoleónico, por eso estaba muy bueno lo que estabas diciendo, no cambió en nada la situación de la mujer. O sea, el código napoleónico también tiene mucho de actual, digamos, en lo que es nuestra concepción de vida cultural con respecto a la mujer, ¿sí? Y lo que pasa en ese caso, digamos, también hay que tener en cuenta que está atravesado, ¿sí?, por una ideología dominante, que es el pensamiento religioso, que es el que forma la familia. Claro, totalmente. Para darte un ejemplo, la mesa de violencia familiar que se quiso armar en Moreno hace 2 o 3 años, comandada por el señor Román Pacheco, a las primeras personas que le llegó la invitación para ser parte de empezar a discutir la violencia familiar y violencia de la mujer fue al obispo, a la iglesia. Ellos eran los primeros que se sentaban a hablar qué les pasa a las mujeres, por qué las mujeres reciben violencia, por qué las mujeres volvían a la casa siendo que las mujeres eran reiteradamente golpeadas por sus maridos. Yo le pregunto al señor Román Pacheco, ¿qué tiene que saber el cura de la iglesia de Moreno sobre violencia de género si primero el cura no tiene acceso a relaciones, digamos, no tiene esposa, no puede hablar sobre algo que realmente no lo transita, no tiene ni siquiera sexo, entonces no tiene relaciones sexuales supuestamente para la iglesia, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, entre comillas, porque después, bueno, hay muchos mitos, ¿no?, donde se habla, ¿no? Sí. Pero bueno, supuestamente ellos hablan de sexualidad, ellos hablan de violencia contra la mujer, hablan de género, ellos están capacitados para hablar de tantas cosas, y en realidad yo le pregunto al señor Román Pacheco, ¿a quién tiene que invitar para hablar sobre violencia contra las mujeres? ¿A los varones? Sí, directamente esto de la palabra autorizada, desconocía esto que vos me estabas diciendo, de que llaman a curas, digamos, a sentarse en mesas que son, por empezar, digamos, hablemos de que estamos hablando de la iglesia, una institución jerárquica, machista, digamos, no hay. Patriarcal, digamos. De acá a la China. De acá a la China, exactamente, o sea, no hay otra igual a esa, digamos. No. Pero no, desconocía eso y bueno, indudablemente hay una pequeña concepción equivocada sobre esto, ¿no? Vamos a distender un poco y después continuamos con las chicas de Al Pie del Cañón, ¿sí? Vamos a escuchar el tema de La Niña, de Lila Downs. Madre, desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Volvemos al aire de Estalla Silencio. Te podés comunicar al 1561-540359 para mandarnos un mensaje, o bien al teléfono en línea, que es el 4666-559. Nosotros estamos hablando con las chicas de Al Pie del Cañón, ¿sí?, que nos están comentando un poco lo que es fue las jornadas que se hicieron sobre violencia y algunas consideraciones bastante importantes acerca de lo que es el manejo de la cuestión de género dentro de lo que es el partido de Moreno. Detrás, digamos, en la tanda, digamos, después del tema, nos estaban comentando acerca de que el discurso, digamos, con el que se baja, porque vos me aclarabas algo, dice, meter 5 mujeres en una mesa a discutir. Exacto, el doble juego que se hace, sí. ¿No? Decir, algo tiene perspectiva de género o está encarado con perspectiva de género, no es lo mismo, ¿no?, que decir, estamos tratando de género con perspectiva, que meter 5 mujeres en una capacitación, en un aula, a que escuchen a un hombre, ¿sí? Uh-huh. La perspectiva de género no es lo mismo que integrar o hacer que formen parte las mujeres, ¿sí? Una cosa es que las mujeres tengan participación o que estén presenciando, ¿sí?, una capacitación. Que eso no le da perspectiva de género. Sí. Lo que da perspectiva de género es el lenguaje con lo que vos lo planteás y con la mirada de integración en que vos planteás la perspectiva. Sí, igual la salvedad podríamos hacerlo para Marcelo Romano, que es de decidir, que es un varón completamente antipatriarcal y que da una formación y unas capacitaciones sobre violencia de género increíble y tiene una mirada terrible, muy buena con respecto a la... ¿Opera acá en Moreno? Sí, él está en Decidir. Ajá. Él está en un grupo sobre... hace ronda de hombres violentos. Uh-huh. ¿Ellos puede ser que estén con Lazo Blanco, la organización internacional? No. Es una ONG que uh-huh. está subvencionada a duras penas y que no tiene edificio propio y que en este momento está funcionando en la Alianza Francesa. Le prestan un huequito 2 veces por semana. Ajá. Y tampoco cuentan con un número de teléfono porque cada vez está peor la situación económica porque no hay apoyo de ninguna situación. Va de ninguna. No. Ustedes con respecto, digamos, a esto de, ¿no?, de la violencia, ¿notan algún cambio con respecto a periodos anteriores? Tomemos como punto de partida, digamos, el regreso a la democracia, ¿no? Así, ¿notan que ha pasado algo nuevo o que se está avanzando en algo o estamos estancados? ¿Cómo lo ven ustedes desde su espacio? Nosotros creemos que la violencia de género es un problema que fue aumentando de manera enorme. Va aumentando, es un problema que va avanzando. Antes a las mujeres se les pegaba, otras veces a las mujeres se las mataba y se las enterraba en el fondo de la casa. Ahora a las mujeres, como nueva modalidad, se les prende fuego y se dice se quiso suicidar. Entonces, si no miramos eso, podemos decir, y sí, porque ahora, a través de la democracia, tenemos muchos derechos, tenemos derechos a poder hacer denuncias que antes no. Pero creo que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema que quedó erradicado a través de los años y que va avanzando y que cada vez hay menos municipios y menos programas que trabajan seriamente en este tema. Entonces me parece que hasta que no se haga un trabajo serio con perspectiva de género, esto es un trabajo que va a seguir avanzando. Yo lo que quiero agregar es que si vos me preguntás desde el Estado, yo creo que sigue habiendo una gran deuda con las mujeres, ¿sí? Y en todos los sentidos, desde el derecho a decidir hasta la contención, ¿sí? Hasta el cuidado, porque la Constitución dice que conserva al ciudadano, ¿sí? Y en eso son ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? De manera física, jurídica, ¿sí? Y psicológica. Y no lo está haciendo en este caso. Pero si vos me preguntas a nivel social, yo creo que sí se dio un paso, porque antes no se hablaba de violencia, porque antes la persona violentada se quedaba en su casa y la procesión iba por dentro y no le contaba ni a sus amigos ni a sus familiares. Se enteraban de la violencia cuando la mujer aparecía con las lesiones directamente, de manera ya que no se podían tapar, porque lo digo así, porque una violentada trata de tapar su violencia. Y hoy, desde las redes sociales, desde el hablar cotidiano con la gente, vos ves que cada vez más mujeres se animan y no tienen vergüenza de decir, yo tuve un novio violento, o a mí alguna vez me violentaron, o yo estoy pasando una situación de violencia. No, y a través de otros factores, el movimiento de mujeres que fue creciendo a través de la democracia y a través de que mujeres se fueron juntando y rejuntando en los encuentros regionales y en los encuentros nacionales, y que los encuentros nacionales tienen más de 26 años de lucha y de encuentro. A través de esos encuentros se fueron logrando muchas luchas, sí, como la ley sobre la trata de mujeres, niñas y niños, también el inicio y el envío de proyectos de abortos y de abortos no punibles. Yo creo que el Encuentro Nacional de Mujeres y los movimientos de mujeres hicieron que a través de la historia las mujeres empiecen a contar, como dice Vero, qué es lo que le está sucediendo adentro de la casa. Pero tiene que ver específicamente con la lucha de los movimientos de mujeres y feministas, que estuvieron ahí y que estábamos ahí no parando ni siquiera a la noche de luchar, ¿no? Porque es así. Sin bajar los brazos. Hablando de la organización y del movimiento, ¿no? Este 25 va a haber una actividad de una caravana. ¿Cómo es el tema? ¿Qué, ¿Qué actividades se van a realizar? Bueno, la caravana se llama Caravana Cultural contra la Violencia de Género. Y bueno, invitamos a dar un paseo a todas las ciudadanas y los ciudadanos, a los jóvenes y a los niños. Vamos a hacer una visita guiada por los espacios donde se vulneran los derechos en Moreno y quiénes son los responsables de esos derechos que están vulnerados hacia las mujeres. ¿Quiénes son los responsables de que no haya una sola casa de abrigo para contención hacia las mujeres en situación de violencia conyugal? Vamos a pasar por Provi contándoles a nuestra concurrencia que ese lugar todavía sienta a los violentados con las mujeres en situación de violencia y a los abusadores con los niños abusados. Vamos a pasar por el Consejo Deliberante porque son los que nunca discuten presupuesto para políticas de género. Vamos a pasar por el Juzgado de Paz, donde las mujeres tienen que quedarse a dormir a la 1 de la mañana golpeadas a pedir 5 turnos que dan solamente por día para exclusión del hogar, con todo el, digamos, con todo el miedo que en el medio de la fila, la madrugada que está haciendo para que le den los 5 números que otorga el juez del Juzgado de Paz, aparezca el violento y la saque de la fila. Y vamos a pasar por la municipalidad a contarle, antes que venga el nuevo intendente, ¿no? Nuevamente asuma nuestro nuevo, nuevito y conocido intendente, le vamos a dar la bienvenida contándoles que hay un grupo de mujeres que lucha por los derechos vulnerados de las mujeres en Moreno y en el oeste, porque también contamos con mujeres compañeras de otros municipios que nos van a hacer este año el aguante en Moreno. ¿Cómo es esto? O sea, ¿en dónde se van a encontrar? ¿A qué hora? Digamos. Nos vamos a encontrar. Nos estamos encontrando, la cita es a las 10 de la mañana, salimos de la Plaza San Martín, vamos a pasar por los lugares que ya comentó la compañera, sí, el PRO y el Juzgado de Paz, terminamos en el municipio. La idea es que con las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón estamos en una mesa, ¿no?, de mujeres de distintas agrupaciones de donde sale la caravana como idea, ¿no?, que es de mujeres organizadas del oeste. Sí, estamos las Mujeres al Pie del Cañón, la CCC, el PCR, la agrupación Aníbal Verón, 29 de Mayo, Libre del Sur, Barrios de Piel, MCT, la Juana AT, de Morón, la Juana de Morón, Razonar, AT, CTA Merlo, Moreno. Y bueno, nosotros lo que planteamos juntos es que el 25 a las 10 de la mañana podamos convocar todos en la Plaza San Martín de Moreno, ¿sí?, para poder levantar la voz y para decir basta de violencia, y no solamente de la violencia física, sino de los diferentes tipos de violencia que hay, ¿no? Y más que nada esta caravana, para todas las que la integramos, está marcando un desafío. Como te decía, Mujeres Organizadas del Oeste es un grupo, ¿no?, de diferentes agrupaciones, y la mayoría son mujeres de agrupaciones piqueteras, y que van a experimentar en la caravana una nueva forma de protesta, una nueva forma de movilización, ¿no?, a la que no están acostumbradas. Entonces, esto va a ser el mayor desafío del 25. Va a estar. Sí. Y después, esta vez dejamos las gomas y la ruta para caminar. Y para hacer una acción cultural, porque también va a tener una estética cultural. Sí. Y el cierre va a ser en la municipalidad, en la plaza, en la vereda, con una obra de teatro sobre unas chicas que van a representar una violencia conyugal, ¿no?, que existe en la casa de cualquier familia, cualquier vecino. Así que bueno, ya está puesta la invitación. Viernes 10 de la mañana, una caravana por todo Moreno, en donde, como dijeron las chicas, se están vulnerando los derechos de las mujeres, ¿sí? Y, digamos, estamos todos y todas invitados, ¿sí? Está abierto a todos. Así que el que quiera participar lo puede hacer. Se van a juntar, me dijeron, en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Nosotros, nos está pisando la tanda. Vamos a la tandita. Ceci me va a matar. Nos vemos. Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! FM Moreno 90.1. Estación de radio. Palomita, verte quiero. Thank you.

Volvemos al aire de FM Moreno 90.1 en este programa que se llama Estalla Silencio. Si querés te podés comunicar al 1561-540359 para mandar un mensaje, o lo podés hacer al 4666-559 para poder comunicarte directamente con el programa. Ahora nosotros tenemos una comunicación telefónica porque se está gestando una experiencia única, digamos, tal vez por lo menos por lo que yo conozco, sí, sobre en el que está experimentando en lo que es la rama de la educación. Estamos con Francisco Quiñones, él es un estudiante y formador de un bachillerato, sí, para identidades trans. ¿Qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo es esto de formar un bachillerato de este tipo? O sea, mejor dicho, ¿cómo surge la idea de formar un bachillerato así, digamos? Bueno, mira, la experiencia surgió un poco informalmente, como un deseo, ¿no? Como qué bueno sería que todas las personas encuentren en el espacio educativo de lo que es la educación pública, bueno, se sientan integrados y encuentren su espacio para recibir la educación que todos merecemos. Lo que sucede en la práctica es que esto no funciona de esta manera, ¿sí? Porque hay, como sabemos, una currícula oficial que es la que uno recibe, ¿no? Con la matemática, lo que uno debería aprender en las diferentes ramas, ¿no? Matemáticas, sociales, historia. Pero después hay una currícula que es la currícula oculta, ¿sí? Donde se nos enseñan modelos y formas de vida, ¿no? Esta forma binaria donde la madre lava la ropa, el padre va al trabajo, y esto está oculto y nos va, digamos, va penetrando en nosotros todo el tiempo y formándonos ideas de lo que se espera de nosotros. Entonces, en ese sentido queda mucha gente por fuera que, bueno, por ejemplo, con las identidades trans, que no están incluidas dentro de la educación, ¿sí? Lo que sucede hoy por hoy es que algo tan simple, por ejemplo, como ir al baño en una escuela, sí, es complicado para una chica trans o un chico trans, porque no es bienvenido en el baño de hombres o en el baño de mujeres, porque todo está pensado de manera binaria. Eso como para nombrar una de las cantidades de cosas que hay que las van segregando las chicas y a los chicos, y que terminan por lo general abandonando esta etapa secundaria. Ajá. Surge el bachillerato popular como una cuestión de un nuevo tipo de educación que se necesita, teniendo en cuenta las realidades de cada uno, teniendo en cuenta las identidades, teniendo en cuenta todo lo que somos nosotros, que traemos antes de llegar a la escuela, ¿sí? Hoy por hoy, en la escuela por ahí, sin proponérselo, o por ahí sí proponiéndoselo, pero no lo hacemos todos a nivel consciente, digamos, va formándonos a todos de manera igual, todos tienen que ser de la misma manera, todos se tienen que comportar de la misma forma, y se espera que cada uno de nosotros actúe de determinada manera. Entonces, esta experiencia del bachillerato popular, ya te digo, surge informalmente en una charla con unos amigos, como que bueno sería que cada uno tenga, se sienta incluido en este espacio. Entonces, inicialmente esto surge con Mauro Cabral, que es un activista trans de Córdoba, en una visita que le hizo Agustín Fuchs, que es uno de los chicos que está impulsando el bachillerato, que asistió a su seminario, y le comenta a Mauro Cabral que él estaba dando clases en un bachillerato popular. Y Mauro le manifiesta, bueno, esta idea de qué bueno sería tener un bachillerato inclusivo. Llega acá a Buenos Aires y se encuentra conmigo también charlando informalmente, y yo le digo, bueno, hagámoslo, o sea, pongámoslo, dejémoslo de tener en palabras y hagámoslo concreto. Y empezamos a trabajar en esto sin saber cómo teníamos que hacer para formar un bachillerato popular, y nos fuimos encontrando con todos los requisitos y necesidades a medida que íbamos avanzando. Esto fue en febrero de este año, y teníamos que presentar todos los papeles en marzo ante el gobierno de la ciudad para que nos reconozcan como un espacio educativo, y logramos hacer eso, y bueno, de ahí en más se fue sumando gente, aportando ideas en el camino, y bueno, hicimos el lanzamiento la semana pasada y ya contábamos con 11 inscriptas, y ahora ya son 25, así que la experiencia para nosotros es ampliamente superadora. Y todavía no hicimos el trabajo de ir a buscar a las chicas y contarles el proyecto. Simplemente, bueno, hicimos el lanzamiento y luego el suplemento Soy de Página 12 lo dio a conocer más públicamente y, bueno, estamos totalmente, digamos, agradecidos por esto porque mucha gente se está comunicando para bueno, concretar realmente este proyecto en marzo del 2012. Francisco, buenas tardes. Mi nombre es Agostina. Te hablo. Hola, Agustina. ¿Cómo estás? Justamente una de las preguntas las que te iba a hacer era esto, ¿cómo impactó el bachillerato? O si se acercó mucha gente que quería participar. Claro, sí, bueno, justamente, como te decía, nosotros no esperábamos semejante repercusión porque, bueno, sabíamos que iba a ser una lucha difícil, porque no es que, bueno, acá lo que está pasando es detentarle al Estado quiénes son las personas que imparten la educación, ¿sí? Y en principio nosotros lo pensamos como, bueno, un espacio abierto, inclusivo, obviamente, para todo el mundo, que pudiera venir, pero principalmente para las chicas trans en situación de prostitución. Claro. Porque por ahí la gente piensa que bueno, que las chicas trans se prostituyen porque quieren, y esto no es real, digamos. No, también de que todas las chicas trans y tienen un nivel de vida muy bajo, no pueden acceder a la escuela, no pueden acceder al trabajo, no tienen acceso a la salud. Pero tiene que ver justamente con esto, ¿no? Cuando ellas asumen la identidad trans, más o menos a los 13 años, coincide con la edad escolar. La principal reacción es que las familias, porque no es lo que se espera de la masculinidad que digamos, obtuvieron al nacer, ¿no? Sí, esta genitalidad masculina, se espera que uno tenga una actitud masculina. Cuando eso no coincide, lo primero que sucede es que la familia las expulsa, ¿no? De la casa. Por vergüenza, por miedo, por no entender lo que sucede, por varias razones, la familia las expulsa. Entonces, ahí ya la primera segregación con la que las chicas se encuentran al asumir su identidad. Y después, obviamente, la escuela, que, no sé, interpreta eso como una enfermedad, ¿sí? Como que va a ser contagiosa, donde todos van a empezar a actuar de la misma manera, claro. Y da miedo, entonces también las expulsan de las escuelas. Claro, y eso hace que... Sí, decime. No, está eso lo que te iba a decir, que la escuela, en algún punto, quizás... permite que una persona con otra identidad participe de la escuela, pero la anula totalmente al no llamarla por el nombre que elige. Claro. Y eso claro, también la expulsa del sistema educativo. Y eso hace que, bueno, las chicas terminen abandonando la escuela y, por lo general, vengan a Capital, que acá se supone que es un... Porque, bueno, las sexualidades por ahí en Buenos Aires se viven de una manera y al interior es mucho más difícil, mucho más complicado. Entonces llegan acá en busca de un donde poder desarrollar su identidad y se encuentran con que hay un solo espacio donde ellas pueden participar, que es la prostitución. Claro. Porque no hay trabajo, porque o sea, si fueron expulsadas de las casas, de los colegios, de los trabajos, es otro espacio donde se las expulsa, quedan expulsadas de todos esos ámbitos y segregadas concretamente de la sociedad. Entonces, bueno, esto hace que las chicas terminen en situación de prostitución. Es un cono que las lleva a la prostitución para poder sobrevivir, pero es una paradoja porque el promedio de vida termina siendo de 35 años, sí. Y una de las principales causas de muerte es la violencia policial, las enfermedades de transmisión sexual, porque los clientes encuentran un fetiche en no cuidarse, y después, bueno, las operaciones, que ellas, digamos, es un círculo que las termina matando en la calle, pues ellas encuentran en las operaciones algo como para poder competir en el mercado con otras travestis que también se están en situación de prostitución, y la medicina es otro lugar donde se las termina expulsando porque claro. es también eso muy complejo. Entonces la sociedad las expulsa de todos lados. Obviamente, al crear este bachillerato popular, se genera uno de los primeros espacios inclusivos y que las tiene a ellas como las principales convocadas, ¿no? Esto ya decimos, es un bachillerato abierto a toda la comunidad, pero las convocamos primero a ellas porque son las que más segregadas están de los espacios que ya existen. Entonces, obviamente, como respondiendo a la pregunta, el bachillerato popular es muy bien recibido de parte de gente que quiere modificar el tipo de educación que se imparte, y porque no solamente este espacio es novedoso en ese sentido, que solamente está convocando a las chicas, sino que también está impartiendo otro tipo de educación donde se tiene en cuenta todo, las realidades, y deja de ser una educación binaria, que nosotros obviamente apoyamos la educación pública, defendemos la educación pública, pero creemos que el proceso va a ser tan largo de cambio. Ya tenemos una educación, por ejemplo, de sexualidad integral en los colegios, y no se está aplicando hace mucho tiempo, y creemos que va a tardar mucho, ojalá nos equivoquemos, pero va a tardar mucho hasta que el cambio social produzca un cambio en la educación. Entonces, es necesario este espacio, y es necesario también que las chicas encuentren y creen sus propios espacios, porque este espacio no está cerrado, no va a ser la gente la que va a dar clases y las chicas las que van a aprender, porque justamente es el tipo de educación que queremos cambiar, sino que va a ser de manera circular. Las chicas traen sus propios conocimientos, nosotros por ahí que pudimos acceder a la educación formal y terminar nuestros estudios universitarios, tenemos nuestros otros conocimientos y se van a poner todos sobre la mesa para compartirlos, y que bueno, ellas después de 3 años obtengan el título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades y puedan replicar esta misma experiencia, o ellas mismas puedan enseñar a otras chicas trans que se van incorporando a lo largo del tiempo. Te hago una pregunta. Pude leer la nota que salió ayer en el suplemento Soy sobre el bachillerato, sí. Muy interesante, y una de las cosas que decía es que si bien no hay profesores todavía trans, hay como si fuera una especie de activistas trans que van a estar como acompañando también para que sientan una identificación entre las chicas y los chicos que van a ir con... entre los profesores y entre ellas. Claro. Lo que te cuento es que en realidad este proyecto se está desarrollando tan aceleradamente que los datos que podamos brindar siempre van a ser más atrasados. Claro. Porque la nota salió el día... viernes, y sí. Hoy ya estamos hablando de 25 inscritas. Buenísimo. Y ahí recién había 20. Claro. Que no había profesores trans, y sí va a haber profesores trans, porque buenísimo. hay gente que sí pudo completar quizás esos estudios, quizás de manera solapada, quizás sufriendo justamente todas estas segregaciones, ocultando su identidad, yendo a la escuela vestidos de hombre, por decirlo de alguna forma, que es lo que la escuela les pedía como requisito para poder terminar sus estudios de una manera muy, muy, muy violenta. Entonces se pudieron sobreponer a eso, y sí hay chicas que y chicos trans que han terminado sus estudios secundarios. Después hay que profundizar, ¿no? Hay una diferencia por ahí entre los chicos trans y las chicas trans. Las chicas trans han sufrido esta segregación, que las han echado de las casas por no cumplir con la masculinidad asignada al nacer. Los chicos trans han sido sobreprotegidos por las familias para no visibilizar la masculinidad de aquellas personas que han nacido con una genitalidad femenina y no era lo que se esperaba de ellas. Entonces... digamos, sí hay muchos más cantidad de chicos trans que han terminado sus estudios secundarios y que tienen postítulos y que pueden dar clases, a diferencia de las chicas trans que han, se han tenido que prostituir, ¿no?, para poder sobrevivir. No todas, pero sí la gran mayoría. Porque después hay que empezar a entender, bueno, no es lo mismo una persona trans con pocos recursos que aquellas personas trans que no han sido expulsadas de sus casas, por ejemplo, claro. Y que se han tenido recursos para, bueno, quizás si las echaban del colegio, encontrar otras alternativas y otras formas donde se sientan incluidas, las han sufrido de la misma manera, pero no se han tenido que quizás prostituir. Entonces, hay una gran cantidad de diversidad, aún incluso dentro de la diversidad misma, y bueno, hay que aprovechar todo eso para poder llevar adelante este proyecto. Así que sí va a haber profesoras y profesores trans, y ya, bueno, va aumentando mucho mucho la cantidad de alumnas. Nosotros, ya te digo, no hemos hecho el trabajo territorial, y cuando lo hagamos, porque ya nos han ofrecido personas que ya no se tienen que prostituir y que conocen a las chicas de, por ejemplo, de Palermo o del Hotel Gondolín, a acercarles el proyecto. Claro, y ahí nosotros creemos que vamos a tener entre 60 y 100 chicas, que, bueno, vamos a tener que ver cómo hacemos con la demanda. Ojalá se sume muchísima más gente para quizás abrir otro bachillerato popular paralelo, para poder ver cómo hacemos con la demanda, con los horarios. Vale. Todo eso está en formación. Te hago una última pregunta, porque ya sí. Estamos terminando el programa. El bachillerato popular se llama Mocha Celis. ¿Quién fue sí. Mocha Celis? Bueno, Mocha Celis, por suerte, empieza a resonar estos nombres. Ayer una persona que tenía acceso a unos videos del año 97, como es el Baído, nos acercó un material donde es muy fuerte ver a Nadia Chazú, que hoy lleva ese nombre, la cooperativa, claro, la cooperativa textil de Avellaneda, lleva ese nombre, y es muy fuerte ver a Nadia Chazú recibir un premio a la militancia reconociendo a Mocha Celis, que era una activista trans, que en los años 90 era muy conocida y que fue amenazada por un policía de la comisaría 50, que le dijo que iba a morir con 3 tiros en la cabeza. Sí. Muchas chicas que trabajaban en la parada donde estaba Mocha Celis han escuchado esa amenaza, y más adelante, pasado el tiempo, muere Mocha Celis con 3 tiros en la cabeza, por lo cual se sospecha que la comisaría 50, y más y particularmente el Álvarez, que era uno de los comisarios de esa unidad, ha sido el responsable, porque le había amenazado. Entonces, Mocha Celis muere de 3 tiros en la cabeza, y se llama Mocha Celis nuestro bachillerato, además de toda esa martirización que sufrió esta activista, es porque Mocha Celis no sabía leer ni escribir. Y cada vez que se la llevaban detenida, esto sucedía muy a menudo, porque la policía abusaba y solo por verla vestida con ropa de mujer se la llevaba presa hasta 15, 20 días de arresto. Cada vez que se la llevaban presa con otras travestis, ella pedía que sus compañeras llenaran los formularios porque tenían mejor letra, o con la excusa de que lo leyeran porque tenían mejor voz, por vergüenza, no reconociendo que era analfabeta en realidad. Claro. Y sus compañeras, cada vez que iban detenidas, sutilmente le ayudaban a aprender a leer y escribir, porque, bueno, ella se iba a sentir mal si se reconocía analfabeta como realmente era. Entonces, es muy muy gratificante para nosotros estar entregando un título con el nombre de Mocha Celis. Claro. Que era una persona que no sabía leer y escribir, y de repente con ahora, este espacio se modifica. Sí. La realidad de muchas otras travestis que están aún hoy en van a tener la oportunidad de poder. Claro, exactamente. Bueno, y no solamente el bachillerato, sí. Con esto cierro, va sí. a ser un espacio de educación. Nosotros pretendemos que toda la gente que pueda aportar, trabajadores sociales o personas que tienen profesiones, nos puedan acompañar en el proyecto, porque no solamente nos vamos a ocupar de la parte de educación, sino que nosotros queremos saber cómo llegan las chicas ahí, cuántos colectivos se toman, dónde viven, y empezar a construir un documento, porque no existen documentos como tal que puedan visibilizar la realidad de estas chicas y chicos trans, que no solamente están segregados de la cuestión educacional, sino también de la vivienda, del trabajo y de muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por esta comunicación. Les deseamos desde ya mucha fuerza y mucha suerte, y seguiremos comunicándonos para saber cómo sigue este bachillerato. Les agradecemos un montón, y bueno, estamos ampliamente en contacto. Bueno, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Compramos una pizza. No sabía. A las 14:57 compramos una pizza. Bueno, tenía que pasar algo así. Había salido demasiado bien este programa. Es complot, es complot. ¿No? Eso, Ceci dice que apuntemos que es para que nos envíen que vamos a comer pizza. Pero bueno, interesante entrevista. Nosotros ya no estamos yendo porque son las 14:58. Ya llega la gente mediocre. Sé que va a estar de 3 a 5. De 5 a 7 va a estar la gente del observatorio. Y de las 7 a las 10 van a estar Aguas Fuertes, así que no te vayas a la programación de FM Moreno. Y te quiero agradecer, Agostina, puntualmente esta compañía, ¿sí? A Ceci, que estuvo operando del otro lado. Quedaron afuera sus columnas, pero vieron lo que fue el tiempo de la radio. Pero fue un programa muy interesante. Sí, ¿eh? La chica del pie del cañón. Acá a la salida nos van a matar a todos. Bueno, gracias, me encantó estar acá, así que en la próxima estaremos. Listo, gracias. Hasta luego, nos vemos. Bueno, nos vamos con Manu Chao y Amparanoia. Que le den. Que te den. Que te den. ¿A quién? ¿A mí? Ah, bueno. Puede ser. No, a mí no, ¿eh? Welcome to Tijuana. El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Llorándote a ti. Ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado. Me deseo buena suerte, no volver a verte y que me vaya bien. Adiós, mi corazón, y que te den por ahí. Que no me supiste dar lo que te di a ti. ¿Qué te dé? Y si pasas por mi puerta, verás 7 u 8 ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Supiste.